dime bella mujer, si tus ojos cuando miran me hacen arder la piel, si tus ojos cuando miran me hacen arder la piel, tus labios sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel, me hacen arder la piel, arder la piel, arder la piel. Tus labios sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel, me hacen arder la piel, arder la piel, arder la piel.